industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. The Last of Us fue postergado. A través de sus redes sociales, Naughty Dog anunció que la esperada secuela del videojuego ha sido pospuesta. Por su parte, en PlayStation explicaron que no existe una fecha estimada para el nuevo lanzamiento y que el retraso también afectará a Iron Man VR. Además, puntualizan que todo se debe a la contingencia del COVID-19. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.